Sé que puedo ser egoísta, narcisista y autodestructivo, pero debajo de todo eso, en el fondo, soy una buena persona y necesito que me digas que soy bueno. Diane, dime que soy bueno. Que ya no están. Por mucho tiempo pensé que será mi lugar. Disfruté algunos años, pero ya no era igual. No me despedí de nadie.